Joven, ¿qué edad tenés? Guitarra, pero siempre me considero que toco más o menos nomás. Está bien, hay que protegerse de alguna manera, hay que protegerse. Está bien. No, tengo 40 ya. 40. ¿Se escucha o no se escucha? está bien, hay que tocar. Hay que tocar. Más o menos, pero hay que tocar. Sí. Bueno, está bien. Está bien. Una vez ¿Sí intermedia, se está bien. escucha? Hay que protegerse. Pero no hay que descuidarse. Porque una cosa es tener las vacunas y al dejar de protegerte, es lo mismo que nada. O sea, la vacuna ayuda un poco, pero ¿no se escucha? ¿No escuchás nada? Hola, No. hola. No se escucha. Qué lástima. Bueno, se debe entrecortar, debe haber problemas con internet entonces. ¿Sí se escucha? Bueno. ¿No se escucha harto? No se escucha. Hola, hola. Hola, hola. Acá acusa que se escucha, pero no se escucha por alguna razón, no se escucha. Ah. No escuchas alto. Lo que Sí, pasa es que se yo estoy escucha. casi al máximo acá. No quiero saturar. No quiero saturar esto. Pero a ver. Tengo la ganancia ya al 75% y el volumen también. ¿Ahora se escucha? No quiero que me... Pero que tú me Creo que el escuchas muy sistema acá me despacio. está mostrando el rojo. Estoy saturando. Hola, hola. Sí. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? Hola, hola. Yo escucho bien, te escucho perfecto. Perfecto, escucho. ¿Vos estás pasando por alguna interfase, por algún...? Ah. ¿Sí se escucha? Porque yo estoy pasando por una pequeña consola. El micrófono entra a una pequeña consola que va a una No, interfase si yo también te Behringer, escucho bien. chiquita. Y a nivel internacional ando perfecto. Sí, un No mixer. tengo poca latencia y bueno, con Chile tendríamos que estar casi igual. Hay que ver cómo está. Ah, bárbaro, bárbaro. No, acá figura que suena bien. Bárbaro. Un mixer. Está bien, yo también. Acá chiquito, pero suficiente. Para dos micrófonos o un instrumento. Tiene el Phantom. ¿Y qué más? Y la interfase toma la señal del micrófono. Entra